sí, señores, ya escuchan ahí. Apártense, por favor, del micrófono con el mate, chicos, chicos. No le tomé el mate a ellos, que le toman dulce. No, no tomamos dulce. Bueno, llegan para todos ustedes nuevamente nuestros hermanos uruguayos, estos muchachos que están siempre bregando por la integración de la patria grande de nuestra América Latina. Ellos siempre nos abren una ventana a la uruguayidad, ¿eh? Ellos son Berugo y Víctor Hugo, bienvenidos, un aplauso. Bueno, muchas gracias. No hace falta, está de mata. ¿Qué tal? Está de mal, aplauso, buenas tardes vos. Qué lindo tenerlo, ¿eh? Saludo a Mazoler, La Puente y a La Tranquera. También saludo a Bichadero. ¿A dónde? A Bichadero, que es un pueblo, no un lugar de mina fulera. ¿Cómo va a ser Bichadero un lugar de mina? No hace falta aclarar. Bueno, aclaramos. Bichadero no es un lugar. Son todas localidades de Rivera, ¿está? Llega a venir Luciana Pecker. Son todas localidades de Rivera, ¿está? Por eso lo aclaramos. Está bien. No hay mina fulera. Okay. No existe. Claro. No existe, okay. Claro. Hoy sí, Carlos, igualmente. Te queríamos decir que hoy sí te queremos hablar de la unidad latinoamericana. Ah, claro. me encantó. Pero antes yo les quiero sacar un poquito el tema, porque les quería preguntar alguna cosa de esto que me contaron, que ustedes militaban en el peronismo uruguayo, que estamos todos sorprendidos con Jorge, con el Perín, con Mosca. Sí, claro, que no ni no. Que no ni no. Que no ni no. Que no ni no. Que no ni no. Que no ni no. Que no ni no. Bueno. Con Berugo. Con Berugo. Éramos de la JPU, Juventud Peronista Uruguaya. Ah, mira. Pero nos diferenciábamos de los peronistas argentinos en que no éramos tan agrandados ni tan amenazantes, ¿está? No éramos tan amenazantes. ¿Es esto una amenaza? Dijo el Vasco, esquivando los tiros de Don Gabo. Siempre fuimos más tranquilos que los peronistas argentinos, ¿está? Claro, me imagino. Eso se ve en la canción de la resistencia uruguaya. Ah, ¿te acordás cómo era la resistencia uruguaya? No me acordaba, decía esa Berugo, decía, grite, grite al bulto, Perón no insulto. Era Perón o insulto, no Perón o muerte como acá. Claro, no, era grite, grite al bulto. Claro, Perón o insulto. Acá era grite. Insulta, dice la palabra insulto. Es increíble. Claro, acá se cantaba grite fuerte, Perón o muerte. Claro, ¿no? Claro. El que se ponía en contra de Perón, insulto. Insulto. Claro. Nada más, claro, mucho más insulto suave, todo como más moderado. Es notable, vos. Claro, es notable. Pasa que ustedes los argentinos siempre tan camba. No, tan high life. Tan petimetre, tan lechuguino. Lechuguino, la palabra. Tan lechuguino. Bueno. Que se piensan que son lo más. Exacto. Y que lo van a correr a los otros hasta Bella Unión. Ajá. Claro. En cambio, el uruguayo no. No. Si hay que hacer cálculo político, meta. Si hay que militar con humildad, vamos de punta. Si hay que hacer asamblea, de frente y mano. Si hay que sopesar la fuerza del rival, que no ni no. Si hay que ser democrático, vamos arriba. Ya entendí. Qué bárbaro, ¿cómo le sale? Increíble, ¿cómo saben? ¿Cómo? Cuando dicen una frase va de frente y qué mano, vamos de punta. Que están los dos. Claro. Increíble. Ay, pero, Carlos, jamás. Bueno. Jamás los uruguayos nos vamos a andar creyendo que somos lo más grande que hay, ¿está? Ah, ¿no? No, es lo más grande que hay, dijo el urólogo que atendía al negro Salcedo. Che, no vengan con el negro Salcedo, era una cosa que ya nos olvidábamos, era de la noche. Me hizo acordar. Bueno. Y eso se puede ver clarito. Como un agua salus, clarito. Sí. En la diferencia que hubo entre el 17 de octubre argentino y el 17 de octubre uruguayo. No, pare. ¿Hubo un 17 de octubre uruguayo? ¿Cómo? ¿Vos sabías, Alpe? No, la verdad es que no. Ah, no. ¿Hubo un 17 increíble de octubre en Uruguay? Sí. Chupate esa mandarina y contame qué sabor tiene. Si te parece verde, calala. ¿Cómo no va a ver si Perón estaba más cerca del Uruguay que de la Argentina? Sí. Claro, estaba en la isla Martín García. Estaba en la isla Martín García. Ah, es verdad, tiene no razón. Lo había pensado estaba así. Cerquita. Estaba en la isla Martín García, está. Más ajá cerca del Uruguay que de la Argentina. Y por eso el 17 de octubre de 1945, la mitad de los trabajadores uruguayos peronistas salieron a la calle a reclamar la libertad del coronel Perón. ¿Y pero por qué salió de los peronistas que había en Uruguay salió la mitad de los peronistas? ¿Por qué? Claro, para no generar inconveniente, ¿está? Claro, de tránsito. No lo puedo creer. ¿En serio? Sí, mucho lío de tránsito, no quería hacer. Toda la gente manifestando. Y además así se podía seguir manteniendo la producción, ¿no? Ah. Y no se perjudicaba tanto la empresa, ¿está? Claro. Son combatiendo y negociando. Claro, con ¿qué considerados que son ustedes? Los uruguayos preferimos estar de paleta a molestar, ¿está? Ajá, ¿qué es estar de paleta? Al cohete. De paleta. No nos gusta ser jodido, ¿está? No, está bien, bueno, pero una movilización popular es una movilización. No, está bien, pero no nos gusta ser jodido, ¿no? Jodido estoy yo, dijo Don Gauna, que se incendia la casa y recién me acuesto a la siesta. Prefiero morir. ¿Cómo? Por Dios, pero qué refrán horrible. Qué refrán espantoso. Fíjate tú lo que habrás sido. Sí, volvamos el 17 de octubre. No me hagas más esos dichos. Fíjate tú lo que habrá sido aquel 17 de octubre, que los trabajadores peronistas uruguayos caminaron de toda la fábrica de alrededor de Montevideo, la de Conaprole, el frigorífico Artigas, fábrica de juguetes Peñarol, lo de la fábrica de juguetes Peñarol se llamaba así. De toda la fábrica se llegaron hasta la Plaza Independencia, ¿está? Mirá vos, tan cansados estaban que se arremangaron la camisa al llegar. Ajá. Y por eso llevan el nombre de los arremangados, ¿está? No se sacaron las camisas. Ah, no son descamisados como acá son. Mis queridos arremangaditos. ¿En serio les decía? ¿Eva les decía? Sí, de la Eva. Mi querida la Eva, claro. Che, le tengo que preguntar a Beto Quevedo de estas cosas. Que nunca contó. ¿Por cómo Beto Quevedo nunca contó de la historia del peronismo uruguayo? Y no solo eso. Se sacaron los championes y los timos que llevaban puestos. Sí. Se acercaron a la fuente. ¿En serio? Sí, no, metieron la pata en la fuente igual que acá. ¡Qué increíble! No. Jamás. ¿Qué? ¿Lo metían la pata en la fuente? No. Ahí le pifía fiero. Bueno, no, la re, la real vizcachazo, dijo don Gauna, que vivía en casa chica y tuvo un hijo con la cuñada. Bueno, Dios sabe. Dios. Ay, esos días. No quiero más dicho de don Gauna. No quiero más lo dicho de don Gauna. Un gran hacedor de dicho. El uruguayo jamás se lavaría la pata en una fuente que es de uso público, ¿está? Pero jamás. Che, qué bárbaro. Es verdad que son tienen eso de mala educación. Otra civilidad, civilidad. Qué civilizado. Sí. Diferentes agrupaciones sindicales tenían su palangana, cada una su palangana con bidones de agua. Llevaron palanganas y bidones para lavarse la pata. Para no hacer lío, claro. Lo hacían junto a la fuente. Porque ahí alrededor hay cemento para no arreglar el pasto, ¿está? Para no arreglar el césped. No hacer barro. Qué barro. Yo la verdad que nunca escuché esto que me cuenten. Y parecía que pasó todo lo mismo que acá, pero con gente siempre más educada, increíble, ¿no? Sí. Más camba, como dicen ustedes. Sí. Pero no. Confía. Tirate que hay una arenita. No, está bien. Pisá tranquilo que no hay cardo y llévate a la gurisa que no es Ricardo. Lo que pasa. Ay. Es que el uruguayo. Lo que pasa es que los uruguayos no somos de llevarnos tanto por delante como ustedes los argentinos, claro. Que son siempre tan running over. ¿Qué? ¿Somos running over? Son running over. Claro. Son argentinos muy running over. ¿Eso qué? Es el que se lleva todo por delante. Claro. Es un barbarismo, ¿está? Una palabra sajona. Es así que lleva el mundo por delante, dijo el Vasco la primera vez que vi una embarazada. Uy, Dios santo. Eso se ve clarito. Se ve clarito, ¿sabés dónde, Carlos? No. En Sucesos Uruguayos. Oh. Ah, tienen uno en lugar de Sucesos Argentina, había una serie de documentales cortos que hacía la JPU. Claro. No, me di. Y se pasaban ahí en los cines de Montevideo, y de Rocha, y de Canelones, y de Paysandú. En todos los cines, ¿está? Mirá vos. Sí. Pará. Mirá, lo tiene ahí, Villa. Pará. Dale play. Vamos a escuchar un suceso uruguayo de aquella época. ¿Esto es lo que estamos escuchando? Sí, está ahí. El general Juan Domingo Perón, bastante buen dirigente rioplatense, se acercó al barrio de Plácido de Lauri, en la zona de Casaballe y en las afueras de Montevideo, para inaugurar una biblioteca popular con algunos libros. Este suceso podría modificar la vida de los jóvenes estudiantes de la zona, hijos de los trabajadores, pero también podría no modificársela si es que no leen o el libro que necesitan no está ahí justo. Este es un aporte más del correcto líder, dueño de un corazón de tamaño normal, a la parte no tan grande del pueblo justicialista uruguayo que lo apoya. Y ahí lo vemos. Alguna gente clama a su paso. Otra reacciona con timidez. Y además, algunos con indiferencia. General Perón, ¿está? Gritan. Este fue un aporte en el camino desde el nuevo Uruguay. Aunque puede no serlo también. ¡Saludo! ¡Extraordinario! ¡Qué suerte! Qué maravilla que consiguieron esto de suceso uruguayo. De aquella época. Era un amante de los matices. La verdad que no conocía nada de esto, que si el peronismo uruguayo no lo conocía, pero como claro, todo es mucho más moderado. Sí, Perón no es es increíble, correcto líder, le dicen, no le dicen el gran líder, el gran corazón, dicen corazón de tamaño normal. Claro, no, no, no, no, no, no, no, no, Claro, no, va, no, es muy impresionante. No me extraña que no conozca, está igualmente. No conocía, no. Si los argentinos están siempre mirándose el ombligo. No, bueno, pero no es algo que se conozca, no, Yo jamás. No, yo jamás me miro el ombligo, dijo el Vasco, mientras el doctor le sacaba un frasco de pelusa. Ay, ay, Diosa. Igualmente no te vamos a... El Vasco es peor que... No sé qué es peor, si el Vasco o Don Gauna, la verdad. Perdón. Sí, son bravos. El Vasco más bestia. Claro. Igualmente, no te vamos a culpar a ti, Carlos, porque tampoco es tan conocido en Uruguay toda esta historia. No se conoce tampoco allá. La otra vuelta estábamos en el bar de Washington Sarreta. Ah, chocolate. ¿Y? Por la noticia, bueno, y me miraba por la pavada. Bueno, Berugo fue el bar. Bueno. Es una notición, Berugo, primicia. Por favor. Me parece que está el camión de Canal 10. Ya está TV en la puerta, dale. Bueno, da. Vino el móvil de esta tu vida con Omar de Feo en persona porque eso es notición. Bueno, vos, pará, Víctor Hugo. Pará el trole que llegamos a Pocito. Aflojale que colega. Bueno. No, pero si tú podés hacer lo que se te cante, Berugo. Oh. Tomate la fábrica de Patricia entera por mí. Tomate un tanque de la OCE, Berugo. Fábrica de por favor, Víctor Hugo. ¿Y entonces por qué saltás como negro en la llamada, Patricio? Vos? Te ponés, ¿sabés por qué? Porque te ponés vergüenza vos mismo, Berugo. Te lo digo por tu bien, ¿tá? Pero si a ti no te da pudor, no pasa Fanta, Berugo. Contá tu historia, borracho. Bueno, basta de pelear, che, muchachos. Que me da pudor a mí. Estamos en el aire, por favor. Seguí contando, Berugo, dale. Bueno, decía que estaba en el bar de Washington Sarreta. Sí, claro. Estaba con Washington Gorgia. No, vos un proce. Estaba Washington Ortega. Ah, pero sí, claro. Estaba Washington Larú. Basta. Y estaba Washington Loreiro también. Ah, ese me cae bien. Ese me cae bien. Loreiro me cae bien. ¿Y por qué te cae tan bien a ti, Washington Loreiro? Porque es un tipo de la planta, ¿está? No discutan por todo. ¿Y qué le ve a ese alambre, vos? Más flaco que Chiflido de Águila ahí. Basta, Víctor Hugo, vos también, Berugo. ¿Qué pasó en el bar? Contá, Berugo, ¿qué pasó en el bar? Dejalo a Washington Loreiro, le cae bien. Qué celosos que son. Bueno, dice que es de la planta, bueno. Que justamente, justito como dijo Cañete, 14 y 12, 17, sí. Estábamos hablando de este tema y Washington Loreiro, que es ignorante de más, desconocía el peronismo uruguayo. No le diga que ignorante tampoco. Pasa que el peronismo uruguayo no tuvo un hecho tan trágico y rimbombante como en general. Como lo tuvo el peronismo argentino, ¿está? Claro, porque más tranquilo. Todo por ejemplo, tranquilo. La vuelta del general, ¿está? Claro. ¿Cómo la vuelta del general? Claro. ¿Qué, Perón volvió a Uruguay igual que...? ¿Antes que Argentina? No. Pasó por allá. Pasó por... Como volvió acá. No, antes que Argentina. En la vuelta de Perón en Seiza. ¿Ustedes tuvieron una vuelta de Perón allá? Claro. No, yo lo que tenía entendido era que Perón no tenía buena relación con Uruguay. Pero confiaba vos, mirá que yo desconfiado, ¿está? Bueno, no sabía que Perón más desconfiado que paciente sin cita y que Rambo en restaurante vietnamita. He conocido la vuelta de Perón a Uruguay. De Perón, he conocido como Carrasco. Ah, como acá ese 6 allá es Carrasco. Carrasco. Los sucesos de Carrasco. Porque llegó ahí al aeropuerto. Che, claro, qué bárbaro. Los sucesos de Carrasco. Llegó en el avión antes que venía acá. En el avión y después bajó y lo trajeron con el rastrojero. Claro. ¿Cómo llegó el rastrojero? ¿A dónde? El rastrojero, claro, Tanquino. A donde lo esperaba toda la gente. Lo esperaba los puentes. Sí, a los puentes ahí, claro. Ajá. Lo esperaba el líder, la CGTU. ¿Cómo la CGTU? No conocía para nada. Así que te voy, claro. Vamos con cuidado igual, ¿eh? Con un diario El País de Montevideo para taparnos la lluvia un poco, tampoco llovía. Llovía poco. ¿Qué? ¿No le pusieron un paraguas como acá? No, pues llovía poco. Che, perdón, porque esta parte por ahí sería. ¿Hubo enfrentamientos tremendos como acá? No. Pero no había visiones distintas, no estaba. Estaba en la izquierda, pero. Claro, no había Uruguaya. Eso. ¿Había visiones distintas? Derecha. Sí. Había. ¿Y no hubo enfrentamiento? No. Ah, no. No. Ah, bueno. Bien, todo bien. Tranquilo. Qué moderados que son. Bueno, menos mal. No es que a los uruguayos no nos gusta pelear, ¿tá? Ajá. No, sí. Podemos discutir, argumentar, disentir. Meta. Pero no nos gusta pelear, ¿tá? Nosotros, que éramos de la JPU, estábamos con lo que se conocía como los muchachos de la inclinación. No, la tendencia, lo que acá era la tendencia. La inclinación revolucionaria. La tendencia. Ah, porque era inclinación. No era inclinación. No era inclinación. No era que. No era tendencia. No era tendencia. Era una leve inclinación. Y por el otro lado estaba el GDA. ¿Qué es eso? El grupo de acomodamiento. Ese era la derecha, era como el comando de organización. Claro, GDA. Pero no era organización, era de acomodamiento. Esa era la derecha. Claro, lo que después sería la triple U. La triple U. La triple U. Ay, chicos. No. La unión AU. La unión, la unión U. Ay, comunista de Uruguay. Esa es la triple U. La dice. Unión U. Ay, comunista. Ah, se llamaba así. U. Ay, comunista en Uruguay. Comunista, loco. Ah. La cuestión es que discutimos. Ah. Pero como tampoco somos de hablar mucho los uruguayos. Hicimos tal. Hicimos taza a taza y cada uno juega con su casa. No, terminó ahí, vos. Claro, como son de hablar poco, la discusión no... No duró mucho, no, la verdad. No pega nada, claro. No estoy de acuerdo. No levanta tono, claro. Claro. No estoy de acuerdo, vos también tenés razón. Listo. No, ah, listo. No tenés razón. Yo sigo con la mía. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, ¿y Perón con quién se quedó? ¿Cómo eso contestalo vos, él se vino a Argentina, nosotros no nos hablé de eso. Ah, ahí se lava la mano. Ahí se lava la mano. Pero Carlos, la verdad que no da charla y se nos hizo tardísimo. La verdad que sí, bueno, perdón. Nosito Tarduso, agarrar los tambores y meterle que son pasteles. Dale, vamos. Y vamos con la marcha peronista, la segunda parte de la marcha peronista uruguaya. La segunda parte de la marcha peronista uruguaya. Por los principios sociales que Perón ha ayudado a establecer, parte del pueblo está unido y grita con bastante sentimiento, bien por Perón, bien por Perón, porque ese Uruguay grande con que Artigas soñó no es aún realidad, pero puede serlo. Seguimos con Perón, Perón, que nos pasó, mi general, vale lo que vale, Perón, Perón, conducido de manera correcta, sos un trabajador. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.